El sol sube en la escuelita, su voz ya comienza a oírse con aromas de poesía. Changos, mataquitos la acompañan en su gira cotidiana de trabajos y plegarias. Y ahí va Lila, y va por los montes, por la selva, por el corazón de los que esperan más. Apenas el sol sube en las lomitas, ella va quitando del cielo de los que sufren. Changos, mataquitos la acompañan en su gira cotidiana de trabajos y plegarias. Y ahí va por los montes, por la selva, por el corazón de los que esperan más.